tetas. No seas tan infantil, dime a mí quién seguir pa' mirar dónde vas, quién te da pa' decir. Dime sí, dime ver, dime ya, dime ya. Ya sentir, no seas tan infantil, dime a mí, siente así, créame, deja ver, ya tendré. Ven y dime por favor, ven y dime dónde voy. Verme y ya sabrás dónde estás, mirarás, eso dar, ¿quién será para decir? Dime a mí, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde más? ¿Dónde ver? ¿Dónde hacer? ¿Dónde ya? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Dice vez en cuando no tener, pa' reír, pa' mirar, pa' dejar. Déjame ya mirarte tu frente que dice, que no deja mirar. Pa' dejarme de frente ya decía yo, ya soñaba con decir. Soñaba con mirar, que no dice no viene, que no dice que viene, que no dice que viene ya. No miremos dónde estás y digamos pa' dónde vas. Déjame ya respirar. Deja reír de tu nombre y ver donde dices que diga bien. Pa' mirar, pa' dejarme dar, pa' no darte miraste ya. Quien le dice que bien no será, más que nada que nunca quiera más. Ya de nadie que dice bien me va, pa' soñarlo y no tenga nada más. Ya tú quieres mirarte ver, y que día no dice, no diga, no viene. Dejar de decir que lo que no, que no va, más de nadie que nunca será, casi nadie que nunca será, más que nadie que nunca verá, casi ya verá.